familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Del mediodía, 8 los minutos, damos inicio al tercer y último bloque de la emisión número 101 de Poné la Pava por Radio El Grito FM 88.5 en vivo desde el camping municipal de Nono. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que ya está acá en el barco. ¿Cómo le va? Hola, Pancho, hola, Sol, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Rodrigo? Bien, bien, ¿qué estamos? ¿Cómo está el día afuera del encierro? Yo no salí todavía de acá, estoy como atrapado. Y acá está semi-nublado, con mucha humedad y mucho calor, muy pegajoso. Ayer lavé la ropa y la colgué. Qué desastre. Y la dejé ahí, por eso llovió, sí. Va a quedar como... La voy a tener que lavar olorosa. De nuevo. Sí. Qué macana, ¿no? Va a quedar con olor a humedad. Las dos últimas veces que hice eso me pasó lo mismo. Y pero bueno, todo este último rato de... Ha estado lloviendo mucho. Sí. Febrero y marzo. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, recordamos las vías de comunicación. 3544-570127 es el celular. Anda por allí. ¿Lo tenés vos, Sol? Sí. En algún lado está. Bien. Está por acá. Sí. Está en zona de producción. Cuando suene lo encuentro. Bien. Recordemos que la radio se puede sintonizar en Tras la Sierra en el 88.5 y desde cualquier lugar del cosmos en www.radioelgrito.com.ar. Hay una lista de difusión por WhatsApp. Hoy preguntaban los excombatientes que estuvieron acá. ¿Se escucha? ¿Se puede ver por Facebook? Y vieron que uno de ellos mostraba los dibujos de los aviones. Sí. Y bueno, lamentablemente no lo podíamos. Y no, se podía mostrar. Ver. No. Pero no transmitimos con imagen. No transmitimos con imagen. Esto es radio. Radio. Exactamente. Sí. Es más, yo tengo por ahí, que voy a ver si lo encuentro en algún momento. Esto. Que comparto esta mirada de, por ejemplo, Lalo Mir, que dijo sobre esta situación de los streamers. ¿Se llama? Streamers. Dijo esto. Ahora, ir al estudio de radio todas las mañanas con una cámara, qué sé yo, ya es raro. Es raro. Yo tampoco haría eso. Hay que peinarse para la foto. Culpa de él. Sí. Coincido. Tiene razón. Claro. Igual Rodri trajo algo recién. Puso un trípode con un celular que me imagino que se filma. Sí. Nos lleva a la hipermodernización. Es que ahora la multimedia, viste, está en boga. Entonces, sí, mixturan los medios. Sí, pero viste, a mí me hace que la imagen de un programa de radio es como muy aburrido, viste, como es como la... Me hace acordar a Canal 10 de Junín. Canal 10 de Junín era un canal de televisión de mi pueblo, y lo único que había era un noticiero, que había una señora muy mal vestida y un potus al lado. Ah, tremendo, claro. Y filmaban eso, y era radio. Claro. Era radio, claro. Pero sí, era el canal de tele. Claro. Deprimente mirar eso. Sí. No, y aparte la radio no tiene la magia de que te imaginas determinadas cosas que se están describiendo, no solamente la persona que está detrás de la voz, sino los relatos, ¿no? Y eso como es como leer un libro y mirar una película. Está buenísimo el cine, a mí me encanta, pero cuando lees el libro decís, claro. ¿no? Sí, es que es la pantalla sin límites, viste que ahora sí. Viene la de 21 pulgadas, 20 y tanto, 40, no, la radio no tiene límites, son imágenes sonoras. Y después está el fiasco, ¿no? Ah, vos sos el de la radio, te dicen. No, no era yo, ese no soy yo. Claro. O como se imaginan en el estudio. También, bueno, este bote. Claro. Este es un barco. No, pero... Tenemos un barco en la tierra. Es un, pero sí, hay mil y una estudios que decepcionan un montón cuando uno piensa en un estudio de radio. Sí, sí, sí. Y va y es un... Es un micrófono con una mesa. Claro. Bueno. Este está hermoso. Esto es, yo he ido a cada lugar. Hace las veces. Así que hasta sí. Movimiento tiene. Sí, claro. Tiene, es tridimensional. Es así. Bueno, en un ratito va a estar por aquí Susana Malaisi. Me parece que está llegando. Vamos a estar charlando con ella. Tiene ahí a su cargo todo lo referido a discapacidad en la municipalidad de Nono, así que en un ratito vamos a hablar con ella. Bueno, Rodri, ya estamos charlando acá, en un ratito también la columna de historia. Yo les propongo que hagamos lo siguiente. Compartimos una canción presentada hace muy, muy poquito acá en Tras la Sierra. Y charlamos con Susana y dejamos la columna para el final. Dale. ¿Les parece bien? Parece bien. Dale. Bueno, vamos a escuchar una canción que fue estrenada el último día 22, el domingo pasado, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, por el conjunto musical de aquí, de Tras la Sierra, Sancocho Barranquero. Se llama Agua Bendita y la presentaron el Día Mundial del Agua. Vamos a escuchar a Florencia Barroso en voz, Federico Mendelevic en llamador. Yo, si tocaría algo, sería eso. No sé qué es, pero me gusta. El timbre. Es tocar el timbre. Esteban Cerniotti, tambora y coros. Sebastián Santa María en el tambor alegre. Me gustaría ese también. Y Nicolás Falcoff en maracas y coros. Bailan, para quienes quieran ver el videoclip, Agustina Fegán y Mariale Solarte Lara. Está realizado por Anima Audiovisuales y grabado y mezclado en el estudio Pichuatl por Esteban Cerniotti. Podés buscar en Instagram @sancochobarranquero. Hacen cumbia colombiana. Son todas personas que habitan este valle detrás de la sierra. Y este es su último trabajo, Agua Bendita. A ver. La magia de la lluvia se fecunda la semilla. La creciente trae peces desovando en las orillas. Y es que todo lo que es vida hoy se nutre de tu néctar. Cuando bajas serpenteando los caminos de la sierra, el brotar de tus vertientes humedece el territorio y los fuegos se apaciguan. Agua vales más que el oro. Porque en todos los rincones donde faltás se te espera. Hoy por eso yo te canto, agua fresca de mi tierra. Yo le... Yeah. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Susana Malaisi es docente de educación especial con especialización en inclusión y diversidad. Ella trabaja en el área de políticas sociales, atiende todo lo que tiene que ver con discapacidad, tanto en lo administrativo como lo que tiene que ver con los talleres que se llevan adelante aquí en el pueblo. Y la tenemos acá en el estudio, así que la saludamos, le damos la bienvenida y le agradecemos por llegarse en esta mañana de sábado. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Susana, bienvenida. Gracias. Bueno, acá somos medio vecinos, de algún modo, entre el estudio que hemos instalado en el camping y una de las actividades que se llevan adelante en Nono con jóvenes con discapacidad. ¿Querés contar un poco? Sé que empezaron en un espacio y ahora tienen uno un poco más propio, de algún modo, sí, ¿no? Así es, así es. Bueno, el taller de orientación laboral arranca en el 2023 con otro formato totalmente diferente de lo que es cocina. Empezamos a trabajar con dos chicos solamente en lo que es manualidades y arte, y bueno, y ahí un poquito se empezaron a sumar más y más y más y más, hasta que dio un vuelco en el que ellos hicieron una capacitación con una certificación de la Universidad Popular de Córdoba en panadería y pastelería. Fueron 18 chicos que tienen su certificación en pastelería y panificación, y 18 chicos que tienen su carnet de manipulación de alimentos. Eso se realizó en el 25-24, todo lo que es esa capacitación. Fin del 2024, empezamos a cocinar en la cocina del camping. Acá. La del quincho. La del quincho, exactamente. Una vez ya finalizado toda la etapa de formación. Toda la etapa de formación. Después, durante el 2025, se presenta un proyecto en Desarrollo Humano de Córdoba, donde podríamos entrar dentro de una ayuda económica para obtener un beneficio económico y eso hacer que obtuvieran maquinarias para que esa producción sea más ágil, más rápida. Y bueno, y ahí surgió el lugarcito donde antes era un depósito, acá en el camping, que estaba así como medio que se usaba para pocas cosas, más que para depósito. Y bueno, cuando yo le propuse a Juliana, que es la jefa de políticas sociales, Juliana Romero, ver si existía esa posibilidad de que los chicos tuvieran su cocina en ese lugar, hablamos con Matías y Matías nos dijo que sí. Matías Ramírez, intendente de Nono. Y ahí vamos a la obra. Lo que iba a ser destinado solamente a maquinarias, se empezó a destinar a comprar bacha, mesa de trabajo, tanque, ventana, puerta, como para equiparlo y que quede todo lo más higiénico posible, porque estamos hablando de una cocina. Claro. Así que bueno, ahí surge la cocinita que tenemos ahí, que es de ellos actualmente. Vienen 12 chicos, de esos 18, 12 claro. Chicos actualmente continúan con el proyecto y hoy estamos hablando de un proyecto autosustentable. ¿Comercializan? Comercializamos, me incluyo porque estoy ahí metida con las manos ahí también, pisetas y budines. Ajá. Muy rico, sí. Yo probé los budines, ajá, así que doy fe. Bueno, son gracias. Muy ricos para acompañar el mar. ¿Variedades? Sí. De... ¿Había de naranja? No, vainilla y... Bueno, sí puede ser de naranja, sí. Vainilla, marmolado y chocolate. Tres variedades. Budines. Y pisetas. Y pisetas son cuatro pisetas individuales que vienen en una bolsita. Eso por lo general se venden por encargue y si no, el kiosco Plaza, la verdad que colabora con el grupo y nos deja poner los productos de ellos ahí y bueno, y la gente va y lo compra. ¿Las pisetas ya con queso para calentar, no, listas? No, es como la prepisa. Prepisa, pero tamaño individuales. Individuales, sí, serán de unos 12, 13 centímetros. Perfecto. Más o menos. ¿Y cómo logran esta situación de que puedan comercializar? ¿Bajo alguna figura legal? ¿Se cooperativizaron algo? No. ¿O les permite como taller protegido? Como, ¿cómo es? Por grupo, por ser un espacio municipal, tenemos un permiso municipal, lo que nos permite, digamos, más que ellos tienen su carnet de manipulación de alimentos. Sí, sí, sí. El lugar está apto. El lugar está apto, por supuesto, que vinieron los de la MUNI a verificar que esté todo en orden. Aparte están en constante relación con ellos porque van, vienen. A veces se nos rompe algo, entonces vienen enseguida y los arreglan. Lo que es importante destacar es que ya desde el año, desde el primer mes que arrancamos, fueron autosustentables. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos venden de lo que ganan, compran la materia prima y lo que resta se lo dejan y se va sumando y a fin de mes cobran un sueldito. Buenísimo. Mínimo, claro. Obvio. Sí, sí. Pero bueno, tienen. Imagínense la cara de la primera vez que yo vine con el sobrecito para cada uno. Repartir un mango. Repartir, nada. Fue una cosa hermosa, impresionante. Te pregunto, Susana, ¿cómo se identifican los productos? ¿Tienen alguna marca? Como para decir, bueno, quiero colaborar. Sí, y dice la banda de Nono. La banda de Nono es el nombre que... La banda de Nono es la del grupo. Ustedes los van a ver en todos lados como la banda de Nono. Y en realidad es así. Son una banda. Claro, sí, sí. Son una banda... una banda loca. Loca, autodefinida totalmente como banda. Se mueven así, en banda. A donde van, ellos van todos juntos a todos lados. Buenísimo. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí, se formó un grupo muy, muy lindo que no había en Nono. Espacios para lo que es discapacidad, no había. No había un espacio, no había una política pública destinada a esto. Exactamente. Arrancó en el 2023, mediados del 2023, cuando yo estaba en tránsito trabajando, o sea, nada que ver. Y bueno, presenté el proyecto y ahí... Ah, ahora sé de dónde te veo. Claro. Yo estaba en tránsito. Claro. La vimos todos los días de la temporada. Claro, con el chaleco en la esquina. Con el chaleco en la esquina, exactamente. Ah, que, viste que... Sí. Con el palito. Más el multi acá, ¿viste? Sí, acá haces de todo, un poco. Sí, así claro. Es, así es. De ahí, de ahí. Así que bueno, así arrancó. Arrancamos primero con esta formación laboral, después se abrió el espacio de deporte adaptado. ¿En el playón? En el playón, sí. Hoy los jueves de 3 a 5 de la tarde. Que está abierto no solamente a las personas de Nono, sino abierto a todo corredor de Tras la Sierra, para que el que quiera participar. ¿Hay otras experiencias así en otras localidades de la zona de deporte adaptado para jóvenes con discapacidad? Brochero creo que en su momento ha tenido, no sé si actualmente hay algo, pero no, nosotros pertenecemos al Comité de Deporte Adaptado de Tras la Sierra. ¿Qué es lo que implica esto? En contacto con profesores de Villa Dolores, donde Villa Dolores ya lo tiene como más armado a lo que es deporte adaptado. Ajá. En conjunto con La Paz, bueno, hacemos encuentros deportivos durante todo el año. Claro. Una vez por mes siempre nos juntamos con los chicos de allá. O vamos nosotros o vienen ellos. ¿Y cuáles son los deportes que practican? Mira, generalmente es atletismo, bochas adaptadas y fútbol. Digamos de manera no competitiva, me imagino. De manera no competitiva para nosotros. Para ellos es sumamente competitivo. No, pero digo, no es que hay una liga y son torneos. No, no, no. Bien, bien. No. Todavía no. Uh-huh. El año pasado nos quedamos con las ganas de ir a los Córdoba Juega. En Córdoba, lo que pasa es que se complicó por el tema de los días y los traslados. Claro. Eran 3 días diferentes, ¿viste? Claro, claro. Se nos hizo imposible ir. Y ahí sí era re competitivo. Claro, ahí bueno, era, ahí ya ir a Córdoba implica otra cosa. Emocionalmente. Emocionalmente, claro, exactamente. Sí, sí, pero sí, eso es algo que a los chicos les fascina siempre, estar en esa competencia. Yo siempre les digo, vamos a jugar, vamos a dar lo mejor, si perdemos no importa, pero ellos se ponen como que siempre tienen que ganar. Se lo toman a pecho. Se lo toman muy a pecho. Sí. Así que bueno, ese es uno de los espacios. Otro espacio es baile uh-huh. adaptado uh-huh. también. ¿En dónde está funcionando? Acá en el camping, acá en el Quincho. En el Quincho del camping, sí. Aquí al ladito. Los martes a las 2:30 de la tarde. También abierto a personas de distintas localidades. ¿Edades? Sí. Indistintas. Claro. Sin límites. Sí, sin límites uh-huh. de edad. Qué bien. Nosotros tenemos chicos de 12 años hasta 60. Eso, digamos, son coordinados estos talleres por distintas docentes o sí, personas, sí, quiero decir. Exactamente. Uh-huh. El de deporte por una profe de educación física, uh-huh. el de baile una profesora de baile, que uh-huh. es la mamá de uno de los chicos, claro. La mamá de Juanse. Y ahora se abrió otro espacio este año de estimulación cognitiva. Uh-huh. Donde los chicos van con Débora, que es una fono, uh-huh. que les hace hacer diferentes ejercicios, actividades, claro. juegos para activar la memoria, los sentidos y demás. ¿Eso en qué espacio físico? En Acción Social. Uh-huh. Ahí. Los martes de 10:30 a 12 del mediodía. Eso es por la mañana. En cuanto a los otros profes que mencionás, sí. ¿también tienen así especialización en digamos especial o...? Estás en eso vos, que tenés la especialidad, digamos. No, la formación. La única docente de educación especial soy yo. Uh-huh. Sí, eso sí. Después los otros, sí, bueno, la mamá de Juanse obviamente vive la discapacidad, claro. por supuesto. Claro. Uh-huh. Verónica se llama. Y Aixa, que es la profe de educación física, ella en su recorrido educativo tiene lo que es deporte adaptado. Ah, muy bien. Claro. Sí. Débora, bueno, es fono, ella trabaja con discapacidad también. Uh-huh. Y ahora, el próximo 9 de abril, vamos a abrir otro nuevo espacio en el que vamos a hacer un streaming. Ay, qué interesante. Claro. Vamos a hacer un intento. Vamos a ¿qué ver sería? Qué, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sale. Sumando la virtualidad, sí, a la vida. Sí, sumando la virtualidad, claro. a la vida. Uh-huh. Así que bueno, la idea es que ellos previamente ya establecido hablen de un tema que ellos quieran, uh-huh. Charlarlo en ese momento. Va a ser algo muy cortito en primera instancia, donde ellos puedan hablar del tema que elijan hablar. En cada momento, en cada sí, encuentro. En, claro. cada, en uh-huh. cada encuentro. Sí, sí. La idea también es tener algunos reportajes uh-huh. de las personas que ellos quieran claro. también. Uh-huh. Y bueno, va a ser básicamente manejados por ellos. Yo lo claro. único que voy a hacer es, digamos, como guiarlos, pero filmar. Claro. Y no voy a estar del lado de la asistente técnica. Exacto, yo estoy del otro lado de la cámara, digamos. Claro. Sí, esa es la idea. Vamos a ver. Claro, bueno, es una experiencia divertida. Estamos así como, yo digo, Luzu, Olga y nosotros. Okay. Mínimo, sí. está. Claro. Se me ocurren cosas, se me sí. están ocurriendo se están, cosas. Me claro, imagino, claro. Me bueno, imagino. Charlamos sí, después. Sí, totalmente. Sí. Así que bueno, sí. la idea es esa. Vamos uh-huh. a ver. Siempre con los proyectos pasa esto. Uno inicia, mi cabeza siempre vuela uh-huh. demasiado. Y inicio con una cosa y después el mismo proyecto te va llevando a abrir otras puertas, a que salga de diferente manera, a que... Yo siempre digo, esto es prueba y error. Claro. A veces puede funcionar, como no. Sí, sí, claro. Claro. Así que bueno, pero bueno, hoy estamos hablando de 5 espacios en el que ellos van a estar accediendo a estos 5 espacios de martes a viernes todos los días. Me imagino que son actividades gratuitas para ellos. Sí, uh-huh. sí así es. Para los que residen en Nono, es actividad uh-huh. Totalmente gratis. Para quienes quieran sumar, si vienen claro. desde otra localidad, que averigüen bien, sí, pero capaz que tiene un costo. Tiene un costo, sí. Sí, tiene un, claro, tiene un costo. Y el espacio, perdón, de comercialización de la panificación, ¿eso es solo para los chicos de nono? ¿O también está abierto? No, está abierto. Está abierto porque no hay problema. Bien. Con eso. Así que bueno, básicamente eso. Es importante también resaltar que nosotros, yo hice un relevamiento de personas con discapacidad acá en Nono, y estamos hablando de un total de aproximadamente 75 personas que tienen discapacidad, desde 0 a 70 años, 80 años. Incluye distintas y diversas capacidades, el espacio de taller, de los distintos talleres estos que funcionan. ¿Cómo? Digo, distintas discapacidades, sí, autismo, es síndrome variable, de Down, es variable, etcétera. Es variable, es variable. Claro. Todo se adapta, todo. Yo siempre le digo a los profes que están en los espacios, no es el no puedo, es venir que adaptamos, claro, lo sí, que sea sí, para que puedas estar en el espacio. Si hay una persona que solamente va a poder, no sé, mover una pelota de un lado a otro, sí, pero va a estar incluido en el, en la banda. Claro, no, totalmente. Pero va a estar incluido en la banda. Sí, yo, mira, desde el año pasado tengo la posibilidad también de trabajar con chicos con distintas capacidades. Me parece una experiencia hermosa. Y también esto, ¿no? Como, bueno, yo estoy más en el área de cerámica, que es como mi fuerte. Y también teníamos uno de los chicos que venía el año pasado, que él era súper cantante, músico, y él cantaba, cada clase cantaba, claro, cuarteto, y sí, bueno, iban el resto trabajando mientras Mateo cantaba al ritmo de la y música. Bueno, como eso, ¿no? Integrando la posibilidad y, sí, y el deseo, sí, digamos, de cada persona, ¿no? Sí, que sí, participa. Sí. Así sí, que, por supuesto. Hermoso. Sí, todos estos espacios se abrieron y la mayoría participa en casi todos los espacios. Uh-huh. El que no quiere participar es porque no le gusta. Claro. Que es una elección de ellos. Claro, sí, claro, sí, sí, sí. También hay algo muy importante que quiero remarcar, es que todos estos espacios se dan y se van dando gracias al apoyo de la municipalidad, que claro, es 100%. Voy con alguna idea media loca, se lo transmito a la Juli le transmite al Mati y ahí arrancamos. Claro, y casi siempre es un ok, ¿viste? Nunca nos han dicho que no. Así que eso hay que remarcarlo porque que hoy, como se vienen dando las cosas, sigamos abriendo espacios para personas con discapacidad, con todo lo que implica, ¿sí? Trabajar en discapacidad y que sea gratis, sí, claramente sí, hay que valorarlo muchísimo. Sí, está buenísimo. Dos puntos más así como para tirar ahí en la mesa y bueno, por ahí vamos cerrando hoy, queda abierto a charlar en otras oportunidades también. Uno, mencionaste una cantidad, más de 70 personas dijiste con discapacidad en el reglamento nono. Y estamos hablando que no llegan a 20 las que vienen participando en los espacios. Sí. Si hay ahí un trabajo que hacer o ya tienen como un diagnóstico, ¿qué pasa? ¿De por qué algunos? ¿Por qué no se acercan o qué? Y en principio esa. Y después una más personal es ¿qué te motivó a especializarte para trabajar como docente especial, sí, ¿no? Sí. Mira, yo creo que el acercamiento de las otras personas que no están llegando a los talleres es más que nada por las distancias. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la capacitación, la municipalidad dispuso un transporte para que nosotros vayamos a buscar a personas que estaban para Paraje Carpachina, Ojo de Agua, y que vinieran a capacitarse. Hoy esas personas no están llegando. Los medios de la MUNI son escasos también, y como ellos hay un montón de otras personas que no viven en la zona aledaña al pueblo, cerca del centro, como para venir o caminando, y viven muy lejos. Entonces la distancia es un punto que no juega a favor para que se puedan acercar. Y el resto quizás me parece que también es o falta de información o no se animan ¿Viste? Muchas veces pasa eso. Y no, porque qué voy a ir, claro. que mi hijo, que cómo voy a llevar. Claro. Bueno, los invito a que se animen, uh-huh. a que vengan, a que participen, para que seamos más y que estos espacios sigan creciendo. Uh-huh. Sí. Totalmente. Así que, y la otra personal, la verdad es que, mira, di muchas vueltas cuando tenía que estudiar algo, y me motivó más que nada siempre la discapacidad, como que me atravesó en la vida, uh-huh. de alguna u otra manera. Y bueno, digo, ¿por qué no? Claro. Vamos por ahí. Igualmente tuve muchas etapas en las que no quise trabajar porque me pareció muy duro dentro de lo que es el ámbito educativo. Y hasta que un día hice clic en una situación escolar dentro de un aula en el que fue como medio caótica la situación. Yo estaba con una niña que era una situación muy grave la que tenía, y dije, bueno, ¿qué hago? O renuncio, pero si renuncio, chao. Nunca más, uh-huh. o sigo adelante. Y si sigo adelante, le doy con todo. Y acá estoy. Qué grande. Y acá estoy. Bueno, Susana, la verdad que felicitaciones, por ponerle el cuerpo a todo esto que viene sucediendo en Nono con las personas con discapacidad. Esperemos que se siga sumando gente y más actividades. Gracias por venirte hasta acá, no, un sábado, favor, a charlar. Están los micrófonos de la radio, del programa abiertos, uh-huh. para difundir lo que necesiten. Y bueno, ya, algo vamos a hacer. Bueno, cómo no. Algo vamos a hacer. Bueno, gracias. Así que bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Dale, bueno, sí, pasó acá por Poné la Pava, Susana Malaisi, quien tiene a cargo ahí todo lo referido a discapacidad, tanto en la parte de los talleres, como contó, como lo administrativo, que no le preguntamos mucho, que debe ser la parte por ahí más densa y aburrida, pero que siempre también son necesarias. Exacto. Che, bueno, de nuevo, gracias. Compartimos una canción. Vamos a escuchar a Raúl Carnota haciendo una casi chacarera, la casi trunca. Y ahí seguimos. Queda la columna de historia con el Rodri y ya cerramos el programa de hoy. Quebrachos. Sacha Manca me dijo que un día la yo tirara. Sacha Manca de Santiago con unas vidalas. Machado difícil pueda cantarme una coplita. Es la condición que tiene mi resbaladita. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla. Revolves el pasado tratando de sentir un sabor que no está. Información no. Entre mates. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy tenemos el segundo programa, la segunda parte de esta sección de Historias de mi pueblo. Así que vamos a continuar con este recorrido cronológico, ya que la semana pasada hablamos de los primeros pueblos que llegaron a Traslasierra. Sí, tenemos las culturas Ayampitín, Ongamira y bueno, la agroalfarera. Y que dentro de esta agroalfarera, el último, ya sabemos, con la llegada de los españoles, acá estaban los pueblos comechingones, ¿sí? Comechingones es una generalidad, ¿sí? Es un término que utilizaron los españoles para nombrar a un grupo importante de pueblos originarios, pero entre ellos había diferencias culturales, ¿no? O sea, cada pueblo tenía su particularidad, ¿no? Cada región. Incluso acá en Traslasierra tenemos dos culturas distintas de comechingones. Tenemos los Enia, al norte de, digamos, Ambul para arriba, para el norte, y hacia el sur tenemos los Camiares, ¿sí? Bueno, ellos tenían esos dos idiomas y tenían características distintas. Los Enias ya eran más sedentarizados, los Camiares eran semisedentarios, depende en qué región. Por ejemplo, no nos están más sedentarizados. Para el lado de San Javier eran un poquito más nómades, recolectores, ¿sí? Pero todos ejercían de alguna forma la agricultura y una ganadería con una alfarería bastante rudimentaria, ¿sí? Bueno, comechingón, hay distintas hipótesis de dónde viene el término. Algunos dicen que era un grito de guerra que decía a matar o mata, mata. Pero el que tiene más consenso es que habría significado hombres de las sierras. Bueno, estos, para la llegada de los españoles, había una importante población entre las sierras. Estaba muy poblado el valle, a tal punto que ya empezaba a haber conflictos entre las distintas tribus que luchaban incluso algunos por territorios. También hubo problemas con pestes en los campos. Entonces también eso redujo la cantidad de alimentos en una población muy, muy ampliada. Y una de las características que los utilizaron los españoles para agruparlos era el de las casas pozo, ¿sí? O sea, para diferenciarlos de otros pueblos originarios, se caracterizó la casa pozo, que era una construcción que tenía un metro y medio más o menos de profundidad enterrado, y el resto también como un metro y medio para arriba, con un techo generalmente a dos aguas de maderas, paja, piedras. Y en ese habitáculo, por lo general, era un dormitorio, ¿sí? Porque el resto de la vida se daba en el exterior. Y ese dormitorio podía ocupar hasta 12 personas, ¿sí? Porque todo el grupo familiar, todo el núcleo familiar vivía juntos, ¿sí? Desde el abuelo hasta los primos, digamos, era un grupo grande de la familia. Entonces, por lo general también sabemos dónde estaban las casas pozo porque sabían enterrar a sus muertos abajo de la casa. O sea, se acababan más y ahí sepultaban a sus muertos en posición fetal. Entonces, cada vez que encontramos restos óseos en esta posición, sabemos que eran comechingones, estaba la casa pozo, ¿sí? Junto con otros elementos arqueológicos que podemos mencionar, como es la cerámica, como son también los los pequeñas figuras de cerámica antropomórficas, ¿no? Que son muy características de los comechingones. Tenemos distintos también tipos de puntas de proyectiles, de flechas, ¿no? Y ellos tenían distintos tipos, ¿no? Para cada actividad distinta. Tenían una más chica para pequeñas presas, tenían una intermedia para grandes animales o incluso para la guerra, y después también tenía unas de hueso que estaban talladas e incluso sospecha que podrían haber tenido algún tipo de veneno, que esas ya se usaban para la guerra específicamente. Claro. ¿Sí? De las cuales se encuentran pocas puntas de esas, porque evidentemente eran las más complicadas de trabajar, pero eran el arma más sofisticada que tenía. Para la guerra, ellos se sabían pintar la cara de un lado rojo y del otro lado negro. Por eso es que hoy en día hasta los pueblos que se reconocen descendientes de los comechingones utilizan sus banderas el rojo y el negro. Uh-huh. ¿Sí? Ellos solían, se dicen en las crónicas españolas, que solían atacar de noche, ¿sí? Porque decían que le tenían la protección de la luna. Y eso nos lleva también, bueno, a cómo era su cosmovisión, ¿sí? Ellos adoraban los elementos, ¿sí? Tanto el sol, la luna, la lluvia, la tierra, el río, ¿sí? Tenían ese tipo de deidades, ¿sí? Más asociadas a la naturaleza, y que estaban también vinculadas a su sustento vital, ¿no? Con respecto a la recolección de algarrobas, a distintos cultivos. Tenemos que tener en cuenta que también, bueno, además de que cazaban guanacos y tenían llamas para como ganado, también cazaban zorrinos, ¿cómo se llama este bichito que le doy jovita? La comadreja. La zarigüeya. Claro. La comadreja, entonces también tenían quinoa, tenían zapallo, tenían papa, tenían maíz, ¿sí? Utilizaban todos estos elementos que les brindaba la naturaleza y que ellos mismos producían para su alimentación, que era bastante variada. Uh-huh. Y varía también, depende a qué tipo de vida tenían, si eran más sedentarios, si eran semisedentarios, ¿no es cierto? Como lo dije en un principio. Te pregunto, ¿hay algún resto arqueológico de viviendas de estas casas pozo acá en el valle? No. El último que se tuvo registro fue en los años 50, una casa pozo que se encontró cerca de Los Nonos, pero que fue toda desarmada y llevada a Villa Dolores. Hay un antecedente, digamos, ahí. Sí. Y es el más, me parece, el más cercano a nuestro tiempo, ¿no? Sí, porque en los años 50 es bastante cercano. Sí, sí, sí. Y el más cercano geográficamente. Geográficamente también, claro. Sí, ¿no? Bueno, para la llegada de los españoles, estos pueblos, bueno, ellos los describen como hombres barbudos, ¿sí? Y con una tez un poco más clara que otros pueblos originarios, que por lo general, hasta lo que habían visto ellos, son muy lampiños, ¿no es cierto? Altos también. Y también decían que algunos altos. Pero bueno, era porque era la primera vez que se encontraron este tipo de pueblos originarios que están más emparentados al sur. ¿No? Al sur de en la Patagonia también, claro. Tenemos gente alta, con barba y bueno, con estas características también altos, ¿sí? Si bien los comechingones tenemos algunos registros de que podrían haber llegado desde el norte de Brasil, por algunos seguimientos genéticos, ¿no? Desde el norte, por ejemplo, en norte de Paraguay, perdón, en Brasil, el norte de Paraguay. Y de ahí habrían bajado hacia el 1000 antes del presente, y para el 500 ya estaban hace 500 años en el valle. Claro. Entonces ahí se habrían mestizado con un montón de otras culturas y habrían quedado este pueblo de los comechingones, que bueno, como repito, es una generalidad. Uh-huh. Estos pueblos rápidamente a la conquista perdieron sus idiomas porque, bueno, las enfermedades hicieron desastre. Arrasaron con la población local, también los españoles los reduccionaron en distintos pueblos, como en el caso de Nono, que eran 7 tribus distintas entre Carrupachina y Altautina, y los juntaron todos en Nono. Y eso también trajo a la pérdida de su actividad económica, de sus costumbres de funcionamiento social, que causó también la baja poblacional, ¿no? Después, bueno, los españoles fueron trayendo aborígenes de aquel lado de la sierra, también desde San Luis, desde La Rioja, y eso fue mestizando aún más el pueblo y teniendo que utilizar más el quichua y el castellano como lengua intermedia. Y entonces rápidamente se perdió el enya, el camiare, claro. Se perdieron muchas de las costumbres y tradiciones de estos pueblos y quedaron algunos vestigios en la cultura, muy poquitos. Muy pocos. Sí. Pero y están muy mezclados con muchísimos otros pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Así que rápidamente para finalizar, bueno, era el pueblo, los pueblos originarios que estaban entre la sierra por la llegada de los españoles eran los comechingones, y estos, bueno, se fueron mestizando a lo largo del tiempo hasta nuestra actualidad. Hoy existen pueblos que se reconocen descendientes de pueblos originarios. El más reconocido y más cercano es en el departamento Pocho, en la comunidad de Unión, uh-huh. ¿Sí? Que ahí está como referente Eric Rojas, uh-huh. Pero bueno, han quedado sus remanentes. El pueblo de Nono se llamaba Laxa, uh-huh. ¿Sí? Que significa seno de mujer y que se tradujo a un quichua hispanizado que es Nono. Y que tenemos también en esta localidad una fuerte impronta de ese primer momento, de ese encuentro de la llegada de los españoles y bueno, de su imposición. Uh-huh. Y que después, bueno, si bien Nono fue un pueblo de indios, tenemos que hablar de un pueblo ya muy mestizado, ¿sí? En unos primeros momentos, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, esto tenemos de forma breve a los comechingones. Y bueno, para la próxima semana vamos a ampliar un poco sobre la historia colonial de la sierra. ¿Sí? Y ahí se amplía y se complejiza aún más el tema. Empañados y en el fondo arrinconado de la barranca de greda, danza lluvias que nos llega entre olvidos y cerveza. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Memoria el dolor de haber sido despojado, y hoy después de haber peleado sos sirviente jornalero, tu escudo es tu propio cuero. Paraguay, dame la miseria que has recibido en herencia. Escucha a lo lejos como un canto, bajo el cemento la tierra está llamando, fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre. Libre con haber sido despojado. Y hoy, después de haber peleado, sos sirviente jornalero. Tu escudo es tu propio cuero para aguantar la miseria que has recibido en herencia. Duerme y escucha lo lejos contando. Bajo el cemento la tierra está llamando. Fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre como ayer, a ser libre como ayer, a ser libre. Poné la pava. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición a algo más que una infusión. Pasaban, escuchábamos a los nietos de Don Gauna haciendo la canción Al Come Chingón. Bueno, llegamos al final. Finally. Se sí. Nos terminó. Bueno, tengo algunos mensajitos para compartir. Sí, eso es necesario. Tenemos un mensaje de Sonia Salvagno, muy lindo. Hola, Sonia. Dice, ¿qué dice? Me encanta escuchar esas voces. Es como un déjà vu. Cuando llegué hace 6 años al valle, comencé a escuchar la red y el grito. Esas voces, se las extrañaba. Gracias, Flor, Sol y Pancho, por volver. Ojalá se esclarezca lo de José y comencemos a hablar de cosas que hace rato están pasando en el valle y dejemos de mirar para otro lado. Bueno, ahora acaba de publicarse oficialmente parte de lo que es el informe preliminar de la autopsia que le han hecho al cuerpo, ¿no?, de José Gabriel Allende. Uy, se me fue. Lo tenía acá. A ver, acá está. Bueno, el joven que fue encontrado ayer sin vida en el cauce del río Los Sauces, a la altura del balneario de Mina Clavero, allí en Las Conanas. El informe preliminar indica que no se constataron lesiones óseas ni otras con riesgo de vida. En ese estudio se extrajeron muestras para realizar exámenes toxicológicos y la anatomía patológica, que eso todavía no está. El cuerpo presentaba estado de descomposición e indicios de haber estado mucho tiempo bajo el agua. La causa hasta el momento eficiente de muerte que publica el Ministerio Público Fiscal quedó determinada como shock cardiogénico irreversible, sería como un paro, de algún modo sería. Todavía se aguardan los resultados de los estudios complementarios y por el hecho hay 3 personas detenidas, quienes habrían sido las últimas que estuvieron en contacto con la víctima. Hay secreto de sumario y continúa la investigación. Esto es oficial del Ministerio Público Fiscal de hace un ratito. Bueno, otro mensajito nos dice Diego de acá de Nono. Hola, Diego. Yo vi una foto recién de ahora y sí, muy bien, no están peinados. Pero se los ve muy bien, nos dice. No, no. Por el tema que hablábamos antes de filmar, del streaming, de filmar. Claro, los programas de radio. También nos dice, el carromato es un contenedor marítimo lleno de magia. Bien ahí. Qué buena estamos frase. De acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Y un mensajito de Juan. Hola, Juan. Hola, equipazo, acá escuchándoles. No desde temprano, pero sí presente. Aguante la vuelta de Poné la Pava. Bien ahí. Bueno, hay algunas actividades que se están desarrollando, se van a desarrollar el día de hoy, mañana, los próximos días, que queríamos comentar. Por ejemplo, bueno, hablábamos hoy con Sergio Maldonado, a las 20 horas en San Lorenzo, en el Centro Cultural, ¿sí? Ramón Amauri Cortés. Va a estar la charla y la presentación del libro sobre la desaparición de su hermano Santiago Maldonado. Uh-huh. El mismo Sergio va a estar el lunes 30 en el Instituto Carena, también en horario de la tarde, creo que 18. Una actividad era a las 19 y la otra a las 20. Bueno, sí. Esas son algunas de las actividades que va a estar haciendo en la zona Sergio Maldonado. Hay un torneo de penales por parejas hoy. Sábado 28 de marzo, 6 de la tarde, en el Club Los Cóndores de los Hornillos. La inscripción vale 15 lucas. El primer premio, un lechón. El primer está premio, bien, un lechón. Está bueno. Segundo, está bueno. El segundo premio, 50 lucas. ¿Es para ambos géneros? No, no especifica, así, ajá, que me imagino que por parejas, bien, dice. Ah, ok. Por parejas. Sí. Está bueno. No especifica, bueno, este tema de géneros, así, bien, que pueden, bien, anotarse quienes ponen las 15 lucas para la inscripción. Están, juegan, adentro. Torneo de penales, bien, 6 de, bien, la tarde. Va a haber un gran servicio de buffet. El tercer, primer premio lechón, segundo premio 50.000 pesos, tercer premio Fernet con Coca. Preguntale a Juan, 31 72 71. 3544 31 72 71 para más detalles del torneo de penales en el Club Los Cóndores de los Hornillos hoy 6 de la tarde. Bueno, yo tengo acá un audio que nos compartía Mariela, que es amiga y vecina, sí, para también invitarnos a una actividad. ¿Ponerle? Se me bloqueó ahí ya. Hola. A ver. Agradeciendo este espacio hermoso que nos ofrece la radio El Grito y este programa, escucha, que... A ver, ponerle, ¿lo podés poner de nuevo? Vamos de nuevo, perdón, dale. Hola, bueno. Hola. ¿Y si no? Hola, bueno. Ahí, perfecto. Ah, viste, sí, que cuando, sí, lo, sí, es la, que cuando lo acercás... Mucho. La radio. Y este programa que se lleva a mi corazón, Poné la Pava, queremos invitar a todas las personas, a todas y a todos los que tengan ganas de pasar hoy por la Juntura Restobar, enfrente de la Plaza de Nono. Nos juntamos a hacer una feria de usados y de nuevos. Hay un espacio de gratiferia también para quien quiera venir a revolver y llevarse algo de esa manera. Y también va a estar abierto el bar con interesantísimos descuentos para quienes consuman en la feria. Es a partir de las 3 de la tarde hasta que se ponga el sol. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio. Es un agraso, muy bueno. Un agraso, o sea, todo junto, el, bien, abrazo y las gracias. Hoy, sábado 28, sí, kermés y fiesta de inicio del ciclo 2026 en el Galpón Cultural, aquí, uh-huh, en Nono. Inicia el ciclo de talleres de este año con una fiesta para toda la familia con entrada libre y gratuita. Juegos y sorpresas, espectáculos en vivo, espacio para peques, buffet delicioso, dicen, desde las, ya te digo... 4 de la tarde, sí, desde las 4 de la tarde ahí sobre Ruta 14, uh-huh, en acceso asfaltado a las calles, sí, enfrente, el Galpón Cultural. Inicia el ciclo 2026 con una kermés y fiesta. Tengo más, ¿eh? Uh-huh. Tengo más por acá. Muchas cositas para hacer. Sí, se viene el 31º, sería 31, Encuentro de Escultores desde el lunes, uh-huh, 30 de marzo en la Plaza de Nono. Hasta el sábado 4 de abril, de 17 a 22. Nono vuelve a encontrarse... Ah, se me va toda la gacetilla. Se me fue. Bueno, te puedo completar ahí. El encuentro empieza el lunes, sí, este lunes que viene, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Yo sé estos datos porque voy a estar participando. Bien. La idea es mostrar el proceso de las obras en vivo, digamos, como para todas las personas que quieran llegarse a ver y a compartir y a cebar mate y a charlar también. Uh-huh. Y el cierre va a ser el sábado. Así que vamos a 4 estar de abril. Toda la semana compartiendo y trabajando ahí en vivo y a partir de las 5 de la tarde. Bueno, la temática de este encuentro es la sustentabilidad y el reciclaje creativo. Va a haber 11 personas esculpiendo ahí en vivo durante toda la semana y lleva por nombre el encuentro de escultores César Álvarez, aquí en nuestra localidad de Nono. Sí, también se planteó como temática la identidad, que fue uno de los temas que se eligió también para el encuentro de pintores de este año. Bien. En el día de mañana, domingo 29 de marzo, desde las 11 de la mañana, Peña Folclórica, jornada familiar tras la sierra libre de minería, con un show en vivo. Va a estar presentándose Débora Barberis, Pablo S., Paola Morán, José Luis Aguirre, Sendero por la Vida, ejercicios de Qigong con Lisandro Belfiore, intercambio de semillas, cuentos, arte y conciencia, deliciosos sabores de cantina, trae tu manta, mate y reposera y mucho amor para compartir. Te esperan allí, organiza Cabildo Abierto tras la sierra. Y, espérate, ¿dónde? Zona Gris, entre Las Tapias y Villa de la Rosa. Sí. Ah, es inmensa esa zona gris. Bueno, pero ahí... Yo creo que es la puerta de la mina. Habían compartido la ubicación también. ¿Sí? Con esa información, al menos a mí en un momento me había llegado. Bueno, dice zona gris entre Las Tapias y Villa de las Rosas. Creo que es en la entrada al complejo minero, claro, de Las Tapias. ¿O no? Bueno, tenemos acá otra actividad, Teatro y Memoria. A 50 años del golpe, Tras la Sierra tiene memoria. Esto es hoy, sábado, a las 21 horas en La Urpila. Es una ronda de charlas que nos llevaron a poner el cuerpo, nombrar y salir a actuar. Bueno, hoy en La Urpila. Ciclo de charlas también, 50 años del golpe de Estado Cívico-Militar, por la verdad, memoria y justicia. Va a haber disertaciones hoy, sábado 28 de marzo, 6 de la tarde, en el Punto Digital, aquí en Nono. Desaparecidos del Valle, por Ricardo Di Mario. Política y economía, 1976-1983, con nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, frente a la Plaza San Martín en Nono, en Punto Digital, hoy, sábado 28, 6 de la tarde, en esta serie de charlas, ¿no?, a 50 años del golpe. Bueno, creo que nos queda compartir esta gran rifa que sortea la huerta comunitaria debajo del molino, que es para comprar juegos para la plaza, ¿no? Sí, la idea es la placita de los sauces, esta plaza gestionada y construida por un grupo de vecinas y vecinos debajo del molino, aquí en la localidad de Nono. Están a la búsqueda de unos juegos de madera para adquirirlos. Hacen una rifa desde el grupo de la huerta comunitaria de Bajo el Molino. Creo que van a postergar el sorteo, decía, a fines de marzo. Sí. Bueno, quieren vender algunos numeritos más. Así que si tenés ganas de colaborar, vale 10.000 pesos el número. El primer premio es una moto 0 kilómetro, 110 centímetros cúbicos. Buenísimo. Segundo premio, 100.000 pesos. Y el tercer premio, 50.000 pesos. Si querés colaborar y participar del sorteo, ya te estoy pasando el número de teléfono al que te podés comunicar. Es el número de Teresita Barros. Y tenés que marcar 3544-5326-55 532655. Te comunicas con Terry y le pedís tu numerito y colaborás con la compra de unos juegos de madera para la placita de los sauces en Bajo el Molino. Bueno, ahora sí, nos tenemos que ir, tenemos que despedir, llegamos al cierre. ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar acá? 13 y 15 son. Bueno, arrancamos a las 10 y 6 minutos, una cosita así, un poquito retrasados. Estamos cerrando más o menos horario. Puede pasar. Bueno, ¿nos vamos con una canción? Dale. Vos comentabas fuera de micrófono alguna situación que le tocó a la Negra Sosa, que la trajiste, ¿no?, en la columna de Mujeres en Resistencia hoy, en su exilio. En su exilio, cuando estuvo en Francia, fue al principio a la casa de una de sus amigas, en donde se hacían encuentros de varios y varias artistas exiliados y exiliadas también. Y en uno de estos encuentros estaba Astor Piazzolla, ¿no? La foto es muy, muy graciosa porque tenía una de estas heladeritas de conservadoras de telgopor así sencillito nomás, usando de caja de percusión. Entonces él tocó ahí unas cosas y ella estaba sentada en el piso, en el living de esa casa, y bueno, calladita, la Mercedes, les daba vergüenza. Entonces Piazzolla repite y le dice, bueno, negra, ahora cantá. Y ahí cantó. Y cantó. Le daba vergüenza cantar. Bueno, a Piazzolla lo trajiste y nos vamos a despedir con un tema de Astor Piazzolla, una interpretación del Quinteto Revolucionario. Se llama La Muerte del Ángel. Hasta aquí la emisión número 101 de Poné la Pava. Gaby Romero en la producción. Sol Stancanelli acá en la co-conducción, nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui con la columna de historia, Gaspar Aguirre con su columna de deportes, nuestra compañera Florencia Pelasini, que se tuvo que ir en un momento, andaba con mucho dolor de cabeza, le mandamos un abrazo grande, esperamos tenerla de nuevo el sábado por aquí, y que les habla Francisco Chiachieta en la operación técnica. Nos vamos, che, nos encontramos en el éter el próximo sábado desde las 10 de la mañana. Chao. Chao. La Muerte del Ángel.